Desde Estados Unidos brilla una estrella de cinco puntas. Gerardo, René, Antonio, Fernando y Ramón. Los cinco héroes antiterroristas. Nuestra lucha por verlos libres. Estrellas insurrectas. Hola Marta, ¿nos estás escuchando? Hola, claro que sí, Champa, acá estoy. Y esta vez con el copete al principio, ¿no? El micro de los cinco por los cinco. Sí, por supuesto. Estamos todos, cada vez somos más en el mundo los que estamos... En la lucha. En la lucha por los cinco. Esta semana tuvimos la alegría que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sí, recordemos, el australiano que está acusado de dos violaciones, un caso absolutamente amañado, como suele hacer Estados Unidos, sí, para echarle el guante, y que está refugiado, creo que hace más de un año, en la embajada de Ecuador, en Londres, y sí, que obviamente no puede salir de ahí, teme por su vida, a veces tiene miedo de que lo envenenen, inclusive. Bueno, el fundador de WikiLeaks, como decíamos, se solidarizó con la causa de los cinco y apareció en pantalla durante una videoconferencia con La Habana, Londres, sí, y con una cinta amarilla enlazada en su pecho. Nada menos. Él dijo que el mundo está atrapado en un estado mediático por el gobierno de Estados Unidos, y se acordó de un dicho de Noam Chomsky cuando afirmó que los medios son como un bastón para que Estados Unidos actúe como dictador del mundo. Entonces contó que Internet fue un espacio que a él le permitió decir a casi todo el mundo lo que pensaba. Pero recordó que, sin embargo, hay unas pocas corporaciones gigantescas que están manipulando también estos espacios de los cuales podemos usar todos hasta ahora, y que esta gente se resiste siempre a decir la verdad y tratan de enterrarla o de que no aparezca. Bueno, Assange dialogó vía internet con los participantes de un taller en La Habana, sí, de ciberperiodismo, que estaba auspiciado por un Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Y este taller estaba dirigido por el, no recuerdo el nombre, Arce creo que es el apellido, por el editorialista, perdón, del diario La Jornada de México. Sí. Así que bueno, habló del bloqueo, obviamente. Explicó que el bloqueo simplemente está causado por el hecho de que no Estados Unidos no le permite tener su propia determinación. Y bueno, a mí lo importante de este video, que les recordamos a los oyentes que lo... Hola, ¿estamos en el aire todavía? Sí, por favor. Ah, no, escuché un ruido feo. Hubo un ruido, pero te escuchamos, sí, Marta. Yo para no seguir hablando sola. Lo que decía es que les recomendamos a los oyentes que, por favor, no dejen de buscar esta noticia de Julian Assange en Cuba Debate, porque hay un video donde él habla y está traducido al español, al castellano, al mismo tiempo, y es un video riquísimo de unos cuantos minutos, ¿no? Así que yo lo que rescato de esto es de que, como este australiano es una persona tan mediática en realidad, porque sí, los cables han circulado por todo el mundo y el hecho está muy candente, en candela, como dirían los cubanos, lo que rescatamos de esto es que el hecho de que Assange haya hablado de los cinco y del bloqueo de Estados Unidos no va a pasar desapercibido. Seguro. Porque lo deben haber tomado de Cuba Debate, obviamente, muchas agencias, lo hemos visto en Twitter. Y simplemente, Marta, con buscar Julian Assange en cualquier buscador va a aparecer seguramente su última, esa referencia, ¿no? La nota creo que empieza diciendo algo así, el título, mi solidaridad con los cinco, creo que empieza diciendo el título. Sí. Así que es muy fácil de ubicar porque es una... Y si no, lo pueden buscar también en Caos en la Red, en especiales, en la página del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco. Nosotros todas las noches subimos un artículo y anoche obviamente subimos este artículo completo con video y todo para que obviamente sea visto y tomado por mucha más gente, ¿no? Así que lo que rescatamos de esto es que Assange es una persona que no va para nada a pasar desapercibido todo lo que diga. Y como, ¿no?, tiene el título de este bloque, 5 por los 5, rompiendo muros, Assange nos ayuda a romper el muro que pretende Estados Unidos sobre los 5. Marta, te agradecemos muchísimo tu comentario. Abrazo para la mesa y para los oyentes. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Hasta el viernes. Gracias. Chao. Ha sido Marta Speroni, del Comité Internacional por la Libertad de los 5.